Trim. Tu alma con toda tu voz, con tu tonadita bien catamarqueña, cántale changuito lo mismo que yo. Con tu tonadita bien catamarqueña, cántale changuito lo mismo que yo. Que se oiga el cantito tuyo, allá donde nace o se pierde el sol. Que se vuelva samba toda Catamarca en cada latido de tu corazón. Que se vuelva samba toda Catamarca en cada latido de tu corazón. Canta, changuito, canta. Con todita tu alma, con toda tu voz. Que el viento cumbreño se lleve mis coplas. Que sepa tu tierra que tiene un cantor. Que se vuelva samba toda Catamarca en cada latido de tu corazón. Según. Tierra mía que es tuya también, a la que llorando dejamos un día y la que llorando nos hace volver. A la que llorando dejamos un día y la que llorando nos hace volver. Aquí te dejo esta zamba y en ella he aprendido mi canto y mi voz. Con tu tonadita bien catamarqueña, cántale changuito lo mismo que yo. Con tu tonadita bien catamarqueña, cántale changuito lo mismo que yo. Canta, changuito, canta. Con todita tu alma, con toda tu voz. Que el viento cumbreño se lleve mis coplas. Que sepa tu tierra que tiene un cantor. Que se vuelva samba toda